Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. C'est une chanson contre l'amour qui s'appelle l'amour non, non, non. C'est un blues. L'amour, pas pour moi. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí una vez más en este su programa Cuento y Aparte. Este programa que intenta ser un puente entre la narrativa y ustedes que nos escuchan. Un programa que está dedicado 100% a las personas narradoras locales. Hoy que los espacios para los narradores están un poco dispersos, sería la palabra. Tenemos relegados, esa es la palabra. Tenemos ese espacio aquí para ustedes. Con el gusto de siempre los saluda nuevamente su servidor, amigo Mariano Mendoza. Vuelvo a repetir, arrancamos este programa Cuento y Aparte. Una felicitación previa para las mujeres en su día, para las mujeres que han batallado tanto y que tuvieron la desgracia de estar en un mundo dominado por el hombre y que las reglas son impuestas por el hombre. Una felicitación para todas esas mujeres, un fuerte abrazo. ¿Qué haríamos sin ustedes, mujeres? Son tan hermosas y tan poderosas a la vez. Quiero arrancar este programa, antes de presentar a mis invitados, quiero arrancar diciendo que la vida, en cierta manera, nos da gratas sorpresas. En algunas ocasiones también nos da ciertas insatisfacciones, pero yo soy un bendecido y he tenido muy gratas sorpresas. Conocí, casi por accidente, por así llamarlo, por los accidentes que tiene la vida, a una estupenda persona, un todavía mejor ser humano y un excelente escritor. Tengo la fortuna de que esa persona sea mi amigo. Y por esa persona acabo de conocer hace poco también a otra persona que no está limitada a lo que le he colgado a este primer escritor. Tuve la fortuna de conocer a un excelente ser humano y un gran fotógrafo. Y es para mí hoy, amigos, un honor presentarles a dos personas a las que considero amigos. Adalberto, ya tengo mucho tiempo de conocerlo. A Eduardo lo acabo de conocer hace una semana, 15 días, no lo sé. Pero la verdad es que me he llevado una grata impresión de esta persona. Y bueno, pues, preséntense ustedes, maestro Adalberto. Buenas noches, gracias por invitarnos a tu espacio. Un honor, maestro, que estén ustedes aquí. Presentes, a ver qué podemos hacer, ¿verdad? A ver qué sale de Mi todo esto. Mi nombre es Adalberto Gutiérrez. Maestro Adalberto Gutiérrez. Igualmente, muchas gracias por el espacio y qué padre que estés, que te dediques y que te involucres con todo el quehacer cultural que hay en la ciudad, la riqueza cultural que hay aquí en Guadalajara. Y bueno, aunque ya me cambiaste el nombre, ¿verdad? Pero yo soy Eduardo. Sebastián. Perdón, Sebastián, Sebastián. No, perdón, ando peleado con tu nombre, Sebastián. Y lo bueno es que somos amigos, ¿eh? Pero no, perdón, no, ya nada. Me balconeaste, te hubieras quedado con ese, güey. Te hubieras dicho Eduardo Sebastián. No, es que seguido me cambian el nombre, entonces ya tengo bueno, muchos. Entonces no soy el primero, güey. Ya tengo muchos y ya. O sea, yo fui la gota que derramó el vaso. Ya. Ah, bueno, pues menos mal. Ya no caben es un honor. Más. Y esta es la última, ¿me están escuchando? Bueno, pues un honor, Sebastián. Maestro Alberto, un honor que estén acompañándonos aquí en este su programa Cuento de Aparte, esta que es su casa. Francamente es un honor, maestro, ya teníamos pendiente esta entrevista, pero pues con todo respeto, usted se cotiza mucho, maestro. No, es verdad, no es verdad, para nada, no es verdad. ¿Les parece que empiece primero con usted, maestro? Como sea. Vamos empezando primero con usted, vamos alternándonos. Más que una entrevista, se los dije fuera de micrófonos, esto es una charla entre amigos. Y bueno, pues esperemos que sea también del agrado de nuestros radioescuchas. Maestro Alberto, háblenos un poco de su vida, de dónde proviene usted, qué edad tiene, cuánto tiempo lleva en esto y qué ha hecho. Eso de la edad como que no gusta mucho, ¿verdad? Nos la pasamos por alto, entonces. Lo importante es que estamos en el medio, estamos luchándole por hacer algo bueno, algo interesante dentro de la narrativa, ¿verdad? Dice que cuando empecé, pues es la pregunta que todo mundo hace, ¿cuándo empezaste a escribir? Y yo pienso que empieza a escribir o a pintar o a qué sé yo, a dibujar, a hacer teatro, desde que uno tiene conciencia que hay esas cosas. Que ya después, posteriormente, se publique o se formalice esa actividad, ya es otra cosa. Pero pienso que se llega a conocer como escritor en el momento que publica, ya sea en revista, ya sea el caso del pintor exponga en un lugar, aunque sea pequeño, ¿verdad? Y porque si no lo conoce nadie, pues es escritor, pero como que no puede aportar nada o no se puede creer, no puede creer uno en la esencia de esa persona en cuanto como ser creativo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues yo ya tengo 65 años, tengo bastante tiempo en esto, no soy muy prolífico, tengo 6 libros. No, qué bueno que no es prolífico. Tres de cuentos, 3 novelas y acabo de terminar una. Voy a empezar a buscar editor y está en prensa ya un libro de poesía. La poesía que yo escribí en toda mi larga vida, ¿verdad? Una parte es lo que voy a publicar. Yo no pensaba publicar porque en realidad cuando es uno adolescente, pues escribe sus poesías. Las tenía ahí y hace poco me puse a reunirlas. Entonces, pues unas 10, de algo han de servir. Ajíjoles, que voy viendo una tras otra y tras otra, y reuní 127, algo así. Entonces dije, ajíjole, pues yo, ¿cuándo escribí esto, no? Ah, qué caray. Dije, yo no me acuerdo, sinceramente. Dije, estas no son mías, ¿no? Entonces, no, pero pues sí, incluso papeles amarillentos con mi puño y letra. Dije, yo no tengo de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y si tengo, me acuerdo muy bien de 2, 3 personas qué poesía era, ¿no? Sí, claro. Entonces dije, no son mías. Y todavía tenía la duda esa, ¿no? Pero pues ya platicando aquí, acá, en un lado y en otro, fíjate que está gustando. Sí. Está gustando. No es una poesía de vanguardia, de que aporta cosas novedosas, pero gusta. No sé si sea bueno o sea malo, para mí sí. Porque yo ando en búsqueda más bien de lectores, de esos jóvenes que tienen talento, que tienen capacidad, que tienen sensibilidad, pero nunca han leído una poesía. Claro. Entonces, a esos hay que llegarles. Claro. De una o de otra forma. Entonces, he buscado la manera y creo que hay que llegarles de una manera sencilla, agradable, quizás romántica. No soy romántico, pero ¿por qué no? Lo importante es atrapar lectores. Todo mundo nos quejamos que no hay lectores, pero yo quiero que me lea, por ejemplo, fulanito, perenganito, que están en las alturas, que nunca me van a leer porque tienen bastante que leer y no van a leer de un novato, ¿verdad? De una y porque el que está arriba así. Normalmente no mira hacia abajo. No miras abajo. Entonces hay que buscar, hay que ir a otro público, ¿verdad? Entonces es lo que estoy haciendo yo. Y vaya que me siento satisfecho. Ayer llegué a un café, precisamente Sebastián ilustró mi la portada de mi libro, preciosa, ¿eh? ¿Cuál café? ¿Las fincas? ¿O le está o está no, traicionando? Es, ese ahí las fincas, el muy corajudo, el a Mojarro. Mojarro. Un saludo, nos está escuchando. Un saludo a Mojarro. Mojarro. Porque si me oye, pues se va a enojar y ya no sí. me va a hablar. No, es un gran peso, una gran excelente persona, ese, Mojarro. Un saludo y un excelente café que sirven ahí en las fincas. Ahí nos debe lo del comercial. Sí, ¿verdad? Muy, muy buen café. Entonces, le di una mini plaqueta a un músico que estaba ahí, que sí, tocaba en la sinfónica, joven, y lo que me llamó la atención es que lo estaba leyendo la mamá, y posteriormente se acerca él conmigo y me abraza y me saluda y contento porque le gustó mucho mi poesía. Entonces, y así, es una anécdota, la más reciente, una y otra, ¿verdad? Y eso es lo que me motiva a mí para publicar. Son personas sensibles, porque era músico de la sinfónica y pues yo creo que era un gran músico, ¿no? Personas sensibles, inteligentes, capaces, pero sí me voy, por ejemplo, a los meseros, a las que gente que me encuentro en los camiones, ¿sí? Que coincidencialmente te encuentras a un... Alguien se acerca, se sienta junto a contigo o viceversa, tú te sientas con... Y empieza a platicar y ahí es donde trato de aportarla por medio de ese folletito o mini plaquet, como quieran llamarle, ¿no? Y es lo que me interesa a mí, ¿verdad? No me interesa llegar al público masivo, simplemente aportar algo, mucho, poquito, no sé cuánto, porque... Pues hay que esa queja de todo mundo es que no leen, pero no nos acercamos a ellos, ¿sí? Y hay que acercarnos, y claro, es lo que maestro. Yo sugeriría a todo mundo, ¿no? Hay buenas aportaciones de varios grupos, por ejemplo, aquí tenemos a Sergio Funk, un saludo a él, ¿verdad? Ah, un saludo también a yo al creo que maestro. Nos está escuchando también, ¿verdad? Yo, y hay muchos, yo espero. Muchas personas que están dedicando a promover la lectura, la poesía, la narrativa, el arte en general, ¿verdad? Y qué bueno, estas estaciones de radio creo que están proliferando, qué bueno porque... Pedro Bolas Dulces también, hay, ya le hice llegar yo su plaqueta a Pedro, no sé si lo ubica. Rodríguez, algo así. Pedro Rodríguez, sí, ya le hice llegar su plaqueta, le gustó muchísimo, sí, también le mando un saludo, pues, también de los que están ahorita en la panadería, pero están escuchando... Y qué buena labor están haciendo todos. Pues en el medio nos estamos echando la mano y él debido está a que los medios programa. Oficiales o los medios tradicionales no se prestan para eso. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces qué bueno que esa oportunidad. Pues usted dice una gran verdad, maestro, parto de la de el lugar común, vaya a decir que la poesía es de machete, ¿no? La poesía se tiene, no se puede presumir de escribir o de hacer algo si no se ha leído la poesía. Esa es una idea muy personal. Yo creo que la poesía es algo que se debe de leer de machete. También soy de los que creo que la poesía cualquiera la puede leer, pero se tiene que tener sensibilidad para apreciarla. No cualquiera tiene sensibilidad para apreciar la poesía, mucho menos la buena poesía. He tenido el gusto, el privilegio de leer el plaquet que usted me ha dado. Y y francamente tengo que decirlo que sí manejo una poesía exquisita, un lenguaje sí un poco más rebuscado sería la palabra, pues no sé cómo un lenguaje tú, más complicado, pero eso simple y sencillamente viene a embellecer más la riqueza del lenguaje con el que usted creó su plaquet, solamente viene a enriquecer más su trabajo, maestro, y a mí no me queda más que felicitarlo por eso, y lo digo de la manera más franca. Si no, no se lo mencionaría, créamelo, maestro. Y también era algo que se lo tenía que mencionar. Usted lo sacó aquí y bueno, este fue el momento entonces de mencionárselo. Acerca de los libros de novelas que ha hecho, maestro. Pues es novelero usted, ¿verdad? Cuento nada. Bueno, es que depende el momento, depende la percepción de... Es que mira, el cuento y la novela te van diciendo, te van ordenando, te van diciendo, haz esto otro. Tú, en lo particular, yo me agarro el tema, ¿verdad? Uh-huh. Y el mismo tema me va diciendo, hazle así, hazle de esta manera. Y a veces que pues, me siento inseguro por esto, no es posible. Pero la misma situación te va llevando la idea. Yo soy muy ingenuo, por ejemplo. Y a veces me dijo, esto pues sale una sangronada, ¿no? Pues cómo va, no va a gustar. Pero ahí queda, encaja en el contexto, claro, de la novela. Claro. Pues no puedo quitarla. Entonces, es lo que me gusta a mí de lo que es la creatividad, y creo que todas las disciplinas, ¿no? La obra ahí está y te está diciendo, hazme de esta manera, no yo. Por ejemplo, esta última novela se llama Los Altos Muros. Ya he platicado de ella. Es un perico que está muy molesto conmigo porque lo pongo como protagonista. Entonces, como voy a decir puras pendejadas, ¿sí? Oye, no vayas a contar el final, ¿eh? Porque si no la compran, ¿verdad? Hablando de pendejadas. Entonces, ¿qué decirte? Es que yo veo la situación desde abajo para arriba. La mayoría de novelistas de autores, ¿sí? Ven desde arriba, omnipresente, omnisapiente, omnipresente todo. Con esa gran sabiduría analizan. Y yo no, soy de abajo para arriba. Entonces lo que tiene esta novela, por eso digo puras tonterías. Están acostumbrados a decir ciertos detalles y no. ¿Por qué nosotros como escritores tenemos que criticar al campesino, tenemos que criticar a la prostituta, al qué sé yo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y a nosotros los intelectuales, entre comillas, los creadores, los grandes... ¿Quién dice que tenemos la razón absoluta, no? Exactamente. Entonces, ahí el perico es el que te atreve a decir, eres un tonto porque crees que piensas grandes cosas y... Los secos de cacumen también tenemos derecho a expresarnos. Claro. ¿Verdad? Claro, maestro. Y esa es la que está ahorita a punto de publicarse, maestro. No, pues es que o esa ya la tiene salió hecha. Un tanto. Tiene 10 años en proceso. En proceso, ¿no? Bueno. Bueno, más yo vale. Me desespero, Jacobo. grandes obras han durado. 10 años duró Don Quijote para hacer la segunda. 10 o 5, no me acuerdo. Noche frenética. ¿Cuánto duró Noche frenética? 5 para hacer la segunda parte, ¿no? Yo pienso que en el arte no hay tiempo ni espacio. Luego, ¿cuántos años tardaron en encontrar a Miguel de Cervantes, no? Sí, muchas. Eso no. Ahora, en nuestro medio también está muy, muy de moda. O es muy común eso de... hacer, ¿sí? Entre más libros publiques, como que llaman más la atención. Sí, claro. Pero yo digo que en lugar de hacer muchos libros, hay que hacer uno solo, pero de calidad. ¿Por qué? Porque pues hay mucho, ya hay bastantes escritores, bastantes poetas, bastantes, ¿sí? Y llenar los estantes ahí de obra mala o mediocre o qué sé yo, o buena, pero queda en lo bueno nada más. ¿Por qué no hacemos el gran esfuerzo de hacer una obra excelente? Claro. Es que no ha habido, que yo no veo una obra que se haya hecho clásica aquí, a la excepción de los 2-3 que hay, que tenemos, Rulfo, Arreola y Yáñez. Los demás, pues sí, hacemos cantidad, pero calidad hacemos. Ahí viene uno en camino, creo que se llama Mariano Mendoza. Ah, ahí bueno, vamos a esperar, hay que esperarlo. Jacobo, ¿no? Monraz también, medio pelo. Saludos a Jacobo, que se nos está incorporando a partir de esta noche aquí en Cuento y Aparte. También ya va a transmitir junto con nosotros. Es una idea que se me ocurrió hoy en un semáforo y bueno. Ah, okay. Nos voy a conseguir un cuarto micrófono con tal Mariano. Buenas noches. Saluda a los invitados, Jacobo Grosero. Perdón, es que no me aprendí los nombres. El maestro Adalberto. Ah, el maestro Adalberto. Bueno, yo soy Eduardo acá. Eduardo, pero le gusta que le digan Sebastián. Ok, sí, buenas noches. ¿Algo, Jacobo, que quieras preguntarle a nuestros invitados? En la siguiente ronda. Pues que fuera lucha libre, cabrón. Muy bien, maestro. ¿Nombres de sus novelas, maestro? ¿De las novelas o de los... de los libros? Ah, es que yo tengo la idea, perdón la interrupción, maestro, tengo la idea de que usted no tiene cuentos. Sí, sí tengo. Si cuentos. Tiene cuentos, yo sí, fíjate que es algo que yo desconozco. ¿Es en serio? Sí. ¿Es, fíjese? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y por qué en las lecturas no...? Libro fue de cuentos. Ah, sí. ¿Cuándo me concede, maestro? Se llama El Encuentro. Y el segundo libro, El Encuentro fue en 1988. El Vidas Fugaces, 1992. El de... Eran puros cuentos también. ¿En serio? Vidas Fugaces, Un Suave Olor Olvido, cuentos también de 1940. 2004. El maestro Adalberto, el hijo pródigo de Cuquío. El abuelo se quedó en casa, fue también el 2005. Ese título, fíjese, no he tenido el gusto de leer ese libro. El abuelo se quedó en casa. Pero ese título no sé por qué lo traigo desde que usted me lo mencionó hace una semana. Ya lo había escuchado yo alguna vez en la Huesuda cuando usted me lo mencionó, platicando con una cervecita. Y un café, obviamente el café me lo tomaba yo y la cervecita usted, ¿verdad, maestro? Pero, se dispersó el título en mi mente y usted me lo recordó hace una semana en Casa Musa. Sí. Y no sé por qué me parece un título, no sé qué piensas tú, Jacob, El Abuelo Se Quedó en Casa. Yo parto de la idea de que los cuentos también tienen que tener títulos que llamen al lector. Sí. Parto de esa idea. Jacobo es bueno para poner títulos a los cuentos. Ya el contenido es otra cosa, ¿no? Pero sí es bueno para decir, ah, cabrón, este suena bien. La Entenada, por mencionar algo, ¿no? Mustard Pie, pastel, digo, pie de mostaza. Imagínate, o sea, yo leo eso y digo, ah, cabrón, a ver. Pero ese a mí en particular, maestro, me parece extrañamente atractivo el título. Fíjate que a todo el mundo dice eso, ¿sí? Ah, quisiera leerlo. Pues ya se agotó y no sé, en realidad me lo publicó la Universidad de Guadalajara. Es un anciano que el pueblo se queda, se destruye por las tolvaneras que llegan. Entonces llegan... ¿Tipo Macondo, maestro? Sí, pero es muy distinto porque aquí habla porque de... Porque esto es en Cuquío. Un Cuquío, ¿no? Precisamente se llama Ocotoxpan. Fíjate que esa palabra también, Ocotoxpan, algo me llama la atención. Es un pueblo... inventado. No es inventado. Es una ranchería ya por Cuquío y se tiene una o dos casas. Pero también la Media Luna de Rulfo, ¿eh? Era una ranchería, sí, ¿no? Pero... su pueblo. También Macondo. Tranquilo. O sea, Macondo no fue derruido, estaba en construcción. La cuestión es igual esta, que una, ¿no? Con dos casas. Que el abuelo reaccionó porque llegó la hija, abuelo, papá, dice, ya no somos libres otra vez. Y entonces el abuelo empezó a reaccionar. Y todo mundo decimos que el anciano son sabios y no sé cuánta cosa. Sí, sí. Y yo digo que no es cierto porque hay ancianos que envejecieron sin saber cómo se llaman. Entonces no puede ser sabio. Será venerable, pero sabio no. Entonces el señor vio que no había hecho nada en la vida. Y ahí reaccionó que tenía que hacer algo para poder dejar una huella en el mundo, ¿no? Hizo cosas absurdas, tontas, estúpidas, llamémoslas así, que logró superar al pueblo, que lo nombraron presidente municipal a la fuerza porque nadie quería el puesto. Buen punto. Porque no había, pues no había dinero, no había presupuesto, no había nada. Y todo era el amor al arte, ¿no? Entonces, lo que hizo fue robarse un santo de otro lado porque el que tenían ya estaba, era muy pequeño y apolillado y todo, y fue y se robó un santo al pueblo vecino, entonces se lo llevó. Y la gente, por la admiración de ir a ver a ese santo, empezó a hacer romerías y todo aquello, empezaron a vender comida aquí y acá, y el pueblo se hizo a flote, ¿no? Entonces fue cuando ya empezaron los intereses de la gente. Ahora sí hay dinero, ahora sí quiero ser presidente municipal, ¿no? Y al final, pues lo derrotan por la misma vejez. No platique el final, maestro. Yo sé que sí lo van a leer, ¿verdad? Y al final, bueno, pues el abuelo encuentra la fuente de la juventud. Estoy revisándolo para a ver si puedo reimprimirlo. Sí, me había vale dicho. La me había dicho. La novela. Porque también Wolfgang Böck me hizo el prólogo. Y él le gustó mucho y siempre lo pondera. ¿Estás tomando nota, Jacobo, para fusilarnos ese cuento antes de que lo vuelvan a reimprimir? Es una novela. Ah, esa no, sí, es, no, esa es novela. Es lo que les digo. Bueno, mire, le puso El abuelo se quedó en casa. ¿Te parece que le pongamos? ¿Cómo te parece el nuevo título? Uno tuyo. El abuelo. El abuelo. El abuelo y la casa, ¿verdad? El abuelo en la ranchería. En la ranchería. En el rancho. Sí, es solo cuestión de quitar el verbo. Maestro, bueno, pues estaremos al pendiente, maestro, de que nos pasen, que son unas copiecitas para leerlo. Se escucha muy interesante. Mi estimado y ponderado Eduardo Sebastián. Sebastián Bach. ¿Sebastián qué? La de aquí. Sebastián Eduardo. Sebastián Ladiaki, amigo, aunque se me olvide el nombre. ¿Sabes qué? Como me pusiste aquí el nombre. Y al revés. Y al se revés. Entiende, se entiende Eduardo, sí. La verdad es que se entiende Eduardo. Sebastián, ¿cómo entra? A ver, yo conozco esa historia. Si me lo permite, maestro, a mí me pareció hace una semana cuando estábamos en aquel bule que fuimos, ¿verdad? No, ¿cuál bule? No, explica bien porque lo está escuchando la familia de Adalberto. Ah, no, entonces estábamos en un tugurio que es, no. La vez pasada que estábamos en un abrevadero, que estábamos en Casa Musa, mando saludos, me platicaron la historia de cómo se conocieron ustedes dos. Curiosamente, el maestro Alberto conoce a mucha gente en los camiones, ¿verdad? Hace rato acaba de decir que regala ya sus folletines en los camiones, entonces es entendible que los conozca en los camiones, maestro, ¿verdad? Es que no tengo para carro. Por ahí. Maestro, no, usted es todo un Carlos Slim, maestro. El caso es de que, bueno, tiene otra conexión en el camión, pero más o menos. Platícame un poco, porque creo que algo tiene que ver también con eso, ¿no? Creo que hoy por hoy también lo que eres tiene algo que ver. Adalberto, no sé si lo entendí bien, pero tú eras un chiquillo cuando te conoce el maestro. Todavía. Bueno. Cuando te conoce el maestro y bueno, de aquí se... Yo creo que es antes y después, ¿no? De conocer al maestro Alberto. Quiero entender, quiero creer que sí lo entendí. Sí. Platícame un poco cómo estuvo, conociste al maestro y qué fue lo que te lleva a ser hoy uno de los fotógrafos más destacados aquí en Jalisco. Bueno, pues yo creo que me estaba como buscando a mí mismo cuando estaba vagando por las calles del centro hace ya unos 12 años más. Ay, o menos. Es unos 2, 3 años. No, ya llovió. Y era temporada de lluvias, de hecho. Y cuando conozco a Adalberto, cayó un tormentón. Creo que fue el primer tormentón de esa temporada, por allá de julio. Y me tocó refugiarme abajo del portal quemado famoso de ahí del centro histórico, que ahorita ya es un desastre y un caos. Allí lo conocí. Yo me resguardé abajo del portal y de repente él llega a un lado y empieza a decirme que qué lástima que los jóvenes como yo no sabíamos apreciar una lluvia como esa tan bella y pues que me enojo, ¿no? Y le dije, no señor, pues discúlpeme, pero yo creo que está usted generalizando y yo creo que no todos los jóvenes somos como usted se imagina. Le dije, le aseguro que yo veo más cosas de las que usted ve ahí. Y me acuerdo cómo saltó los ojos, ¿no? Así como que no se esperaba que le contestara así. Y me dice, chacho, a ver. Grosero. Sí, bien igualado ya. Y me dice, a ver. Y ya pues le empecé a decir más o menos yo cómo era que apreciaba el escenario. Porque la verdad es que fue de fotografía esa vez. Porque el agua cayó tan duro que se levantaba una estela como de 1.5 metros sobre el piso. Ahí en la Plaza de Armas. Entonces se veía bastante bonito todo Y bueno, pues el caso es que de ahí empezó la charla, pero empezó mal porque pues la verdad no me estaba cayendo muy bien. Y en eso, abajo del brazo traía un portafolios y así como que dejó escapar una hoja y de repente pues como que dice, ay, es que aquí traigo algo pesado que me está, que estoy cargando bajo el brazo, ¿no? Y resulta pues que era una novela. Cuando me dice, bueno, cuando me entero que es escritor, pues sí, la verdad es que sí me llamó mucho la atención. Yo tenía 2 años antes de conocerlo, que había empezado una página en internet donde yo publicaba cuentos. Y empecé a tener ahí seguidores. Pero, pues era todo en el mundo fantástico del internet, ¿no? Donde no sabes realmente quién te está leyendo, quién te sigue, quién no. Y más en esa época, pues no sabíamos qué estaba pasando con internet. Entonces, pues él me trasladó al mundo real. Me empezó a presentar con las personalidades del medio cultural. Yo creo que si hay alguien aquí en Guadalajara que conoce a todos los personajes ilustres, vivos y muertos de Guadalajara, es él. Y me los fue presentando uno por uno, de todas las escenas, de todos los medios. Y así fue como me empecé a introducir. Luego ingreso al capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Y pues ya ahí empecé con la dirección de una revista que era de corte juvenil, que se llamaba Transeúntes. Y ahí fue donde empezó como todo este viaje por el medio cultural, que yo siempre me imaginé que era algo lejano a mí, porque pues mi familia era como la familia de Matilda, no sé si ubicas la película. Sí, claro. La famosa Matilda que pues... que vendía carros. Tú. Sus papás se la pasaban viendo a Tínale al precio y cosas así, ¿no? Entonces mi familia la verdad es que era muy, muy, muy diferente a lo que a mí me gustaba. Y pues ahí poco a poco yo fui buscando el espacio, ¿no? Y el lugar. Entonces cuando conozco a Alberto fue como esa posibilidad de cambiar de aires, de meterme a otro medio que para mí era totalmente ajeno. Desconocido. Y ya desde ahí empecé con esta cuestión de la revista. Y por azares del destino acabé en la fotografía, porque pues hacía falta quien hiciera la portada de la revista. Y entonces no hubo quien llenara el espacio. Yo propuse una portada, hicimos una votación y ganó mi propuesta. Y ya de ahí en adelante pues yo empecé a hacer las portadas. De ahí para adelante. Y en el número 5 de esta revista Transeúntes se me ocurrió meter un desnudo por primera vez. Y bueno, pues la Sociedad de Geografía es un poquito conservadora, vamos a dejarlo en eso. Y entonces, pues sí me metí en camisa de once varas, porque pues al parecer no les agradó a algunas personas de allí lo que yo estaba tratando de hacer con la portada. Y me pidieron que censurara un poquito ahí el desnudo. Este desnudo pues no fue en sí un capricho. En realidad yo tuve un sueño de que me subía un camión, un autobús. Y en este autobús resulta que estaba yo y me sentaba hasta atrás. Y cuando ya me sentaba hasta atrás descubrí que estaba desnudo. Entonces yo creo que muchas veces hemos soñado que estamos desnudos. Sí. O parecemos desnudos, sí, en algún, claro, lugar. Y bueno, los psicólogos te pueden explicar qué significado, qué relación tiene esto. Pero pues resulta que yo soñé esto y me quedó muy grabado esto del sueño. Además un amigo de Adalberto que ya falleció, un judío, una vez me dijo que yo tenía que hacer una portada que tuviera que ver con el transporte público. Entonces yo creo mucho yo no creo en las coincidencias, yo creo que todo es por algo. Claro. Y se me quedó muy grabado este consejo que me dio esta persona. Y pues cuando después recordé que ya había hecho la portada, me lo volví a encontrar y le regalé la revista a este judío. Le dije, mire, ya hice la portada que usted me dijo que hiciera de transporte público. Y yo no me imaginé que de verdad él era como una especie de adivino, no sé qué. Pero pues yo creo que él sabía lo que yo iba a hacer, o no sé, sabía más de lo que yo sabía. El caso es que ese fue mi primer desnudo y de ahí seguí trabajando con el desnudo en la fotografía. Y e hice pues ya varias colecciones con este tema, que han andado dándole la vuelta a varios municipios, a ciudades como Pátzcuaro, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tlajumulco, no sé, estados como Aguascalientes, Colima y Mazamitla, sí, también. Igual aquí en Guadalajara, ¿no? Aunque los espacios en Guadalajara son demasiado cotizados, porque pues al mismo tiempo que la ciudad es grande hay muchísima demanda y hay muchísimo artista que quiere y que busca un espacio, ¿no? Claro. Antes de que se me pase, nada más, quiero pasar a la sección de los saludos. Denme un segundito. ¿Son los patrocinadores o qué? No, es Norma manda saludos al maestro Alberto. Norma le manda saludos al maestro Alberto, más que... Muchas gracias. Tengo que ver. Ok. Aquí está. Berenice Estrada, les manda saludos a los dos. Muy interesante la historia que estás platicando, Sebastián. Clara Cardona también manda saludos, maestro. Dice que, bueno, lo voy a leer como tal cual lo mandan, que el maestro Alberto no se apriete y que nos diga dónde podemos leer el libro del abuelo No Está en Casa. Saludos por el apriete. Ok. Bueno, pues tienes mucha razón. Yo le comentaba, bueno, me hiciste trasladarme a muchos años atrás, Sebastián, cuando me dices que conoces al maestro Adalberto y de lo que ya trae, de las cosas que ya traes tú y todo lo que puedes ver, y sobre todo me hiciste trasladarme cuando me dices que las coincidencias, no crees tanto en las coincidencias, que las cosas pasan por algo. Digo, lo hemos platicado muchas veces, Jacobo, ¿no? Hace algunas décadas, un par de décadas atrás, tú y yo nos conocimos también por una coincidencia así, y curiosamente dos niños se conocen afuera de una tienda de botanas y un niño le dice: "Mira, esto es lo que yo dibujo", que Jacobo no es dibujante, mucho menos, bueno, siempre dibujó mejor que yo. Y yo le decía: "Ah, mira, yo tengo esta historia", y grabábamos. Digo, este programa no es mío, es de ustedes, pero me hiciste recordar, de alguna manera fui nostálgico. Ya me hizo recordar las remotas tardes en tu casa cuando hacíamos radionovelas, ¿no? Y qué curioso, ¿no? Que dos personas en una colonia mezquitán donde abundaban los niños en aquel entonces, ¿verdad? Y todavía, pues sí, había mucho niño, ¿eh? No, y todavía, pues. Y las tumbas, ¿no? También. También, ¿no? Ya están más llenas, de hecho. Pero qué curioso que dos personas que quizás no tendrían por qué encontrarse, se encuentran y curiosamente les gusta lo mismo. La vida está llena de todo esto. Me hiciste, digo, el programa, insisto, no es mío, es de ustedes, pero me hiciste ser... Y lo que todavía es menos coincidencia, 24 años después... Estamos todavía aquí y sigue habiendo botanas. Sigue habiendo botanas y seguimos intentando hacer algo. Ah, cierto. Botanas Piquis patrocina. Ah. Bueno. Así es la vida. Así sucede, así pasa cuando sucede. Mi estimado Eduardo. ¿Ya nada más te dedicas a esto, mi estimado Sebastián? Eduardo Sebastián. Pues mira, curiosamente hace dos semanas empecé a retomar el gusto que yo tenía por escribir. Llegué a escribir cuentitos y llegué a publicar algunos en algunas revistas de corta circulación aquí locales. Y de repente surge que quiero escribir una novela. Lo he tenido como atravesado este sentimiento desde hace mucho. Y pues hace 15 días al fin me animé a empezar. Ya no es de que agarres la pluma y la pluma y el papel, la verdad no es mi caso. Ya es como totalmente en el medio abstracto, donde si se te borra el archivo ya se perdió todo. Pero bueno, así es como me tocó a mí empezar. Y siento yo las letras en el teclado. En la secundaria tuve una excelente maestra de mecanografía a la que le agradezco, porque pues gracias a eso es que ahora me encanta tanto escribir en la computadora. Y empecé, y ya está fluyendo algo ahí, y ya lo siento cada vez más sólido. De hecho, justo anoche tuve así como, de lo que hablábamos el otro día, Mariano, de cuando llegan las ideas y cuando se van, de cuando fluye y cuando no fluye, y pues a veces se atora, ¿no? Y de repente anoche pasó que fluyó mucho, y entonces aventajé un buen, y la verdad es que ya, ya siento que ya está tomando esto forma y ojalá y sí me anime no solo a terminarlo, sino también a publicarlo. Y pues bueno, aquí te cuento la primicia de esta situación. Yo creo que ni a Adalberto le había contado. ¡Qué óvole, señores! Sí. Mira, de cuando lo conocí precisamente, que no sea mentiroso. Me tiro. Me empezó a hablar porque no me quería hacer caso, porque yo estaba viejo y él estaba joven. Y cuando, no me acuerdo por qué razones, supo que yo era escritor, se le abrieron los ojos. ¿Escritor? Quiero platicar con usted, me dio una cita y que bla, bla, bla, ¿verdad? Y pues de haber sabido, no acudo a esa cita, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, ¿no? Que cuando revisé sus cuentos, lo que me llamó la atención es que dije, oye, ¿de veras estos cuentos son tuyos? Y se me enojó, porque no creía en él. Ah, entonces muy bueno. Bien elaborados. A él le gustaba. ¿Y sabes qué es lo que le... Ah, pues si me pones un baile, porque a mí me dijo hace una semana que yo no. Ah. Oye, ¿pero qué no los cuentos son los de Caperucita Roja? Dijo, bueno, esos son cuentos infantiles, pero hay otros cuentos con otra estructura para con más formalidad. Pero ni tenía concepto que era un cuento. No sabía pero ni lo más. Que estaba escribiendo. Bien, entonces, pero bien elaborados todos. Unos muy fuertes. Ya leías, supongo, ¿no? No, casi leía, la verdad. Fue sinato. No, es que te digo que mi familia era totalmente así de estar viendo el canal de las estrellas todo el día. O sea, a mí no me da vergüenza. Muchos tratan inventarse historias de cómo empezó su medio artístico y cuentan que desde chiquitos nacieron en cunas de arte y donde empezaron con el medio artístico. Ajá, y pues la verdad es que no es cierto. En mi caso no fue así. Yo era totalmente convencional. No, yo sí, en mi caso sí. Hasta que me crucé con Adalberto. De escritores. Mira, pues, ejemplo, no, yo también era de novelero. Por ejemplo, yo le di oportunidad que de ilustrara mi libro Los Vientos Rumorados, precisamente porque le vi talento. Oye, quedó muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, esa es idea de él. Y tenía talento. Y no querían los editores, no querían, porque ellos tenían el suyo. Pero aparte de que ellos lo motivó mucho pues en cuanto a su seguridad, porque andaba medio inseguro y todo aquello, ¿no? Y no me arrepiento. A lo mejor la portada es horrible, ¿verdad? Pero le ayudó bastante. No, tiene a mí me gusta mucho la portada. Es muy simbólica y todo aquello. Que por cierto, en Mercado Libre se está vendiendo ahorita en 333 pesos para el que lo guste comprar. Anda. No, pero allá en las fincas vale 150 pesos. Ah, ¿verdad? ¿También en las fincas lo venden? Sí, allí el buen amigo René, ¿verdad? ¿Tampoco es amigo, maestro? Pues mira, es medio sangrosillo. Habla muy mal de todo mundo. Sí, pero pues ni modo. Cristian, mándale saludos a Cristian. A Cristian Mojarro. Y a los demás Cristianes también. Ahí los atiende muy bien, hace un muy buen café, pueden aprovechar. Y medio bulilla, pero. Liceo, la esquina Liceo y San Felipe, ahí están. Café Las Fincas, patrocínanos. ¿Verdad? Entonces, sí, Café Las Fincas, patrocínanos. Entonces, y lo que me llama la atención de Sebastián es esto, que en poco tiempo, ¿cuánto, 2 años? 35 exposiciones de fotografía. ¿Quién hace eso en 2 años? Y ha gustado porque ha tenido esa suerte, ¿no? Bueno, el talento, más que nada el talento. Sí, el talento. ¿Verdad? Y sigue gustando. Y pero ahora yo te voy a desmentir, no son 2 años, ya son 5, nada más que se han pasado rápido. No, ¿de exposición? Sí, ya 5. Bueno, desde de todas 2012. Maneras. Desde el 2012. ¿Para que son 35? Sí. 35 exposiciones es mucho, ¿no? Entonces, esa es la cuestión es lo que yo les digo a los jóvenes, ¿sí? Traten de explorar a fondo su capacidad, su talento, su creatividad. Pero muchos creen que es por obra divina esas cosas, ¿no? Es una disciplina, es una abandonar ciertos gustos, ciertas aficiones para meterte a tu interior y sacar todo aquello que traigas y tu obra cause impacto. Porque de otra manera no queda todo volando, ¿verdad? Toda su capacidad artística. Entonces es lo que me ha gustado de Sebastián, que es muy, muy profesional. Es muy visual, Sebastián, maestro. Al igual que usted, maestro, es muy talentoso. Lo sé, He leído En los vientos rumorados, no completo, y no porque no me haya llamado, sino porque desgraciadamente o afortunadamente, ya no sé cómo decirlo, a mí el trabajo me ha consumido y me ha alejado mucho de las letras. Ya nos queda muy poco tiempo, maestro. ¿Puede hablarnos brevemente de Los vientos rumorados, maestro, que es el libro que pueden conseguir? Es una novela histórica de corte cristero. Y como yo nací en una sociedad donde los recuerdos de la guerra cristera estaban latentes, y ya me dio por escribir esa historia, porque algunos dicen, es que aprovechan esa oportunidad para darse a conocer, que porque ya es un tema muy choteado, no sé cuántas cosas, ¿no? Pero yo pienso que ningún tema es choteado, el problema es cómo lo aborda, ¿sí? Entonces, ha gustado mucho, claro, para las mentes abiertas, ¿no? Porque las mentes cerradas nomás oyen la palabra cristero y ya la rechazan. Inclusive la primera entrevista que tuve, estaba una politóloga ahí, nomás oyó la palabra cristero, eso es fanatismo. Y yo quise refutarle, ¿no? Bueno, una cosa es amor y otra cosa, amor a Dios, y otra cosa es el fanatismo. De todas maneras, fanatismo. Entonces, sin enterarse siquiera qué contenía la novela, ya estaba etiquetándola, ¿no? Entonces, ha gustado por el estilo, por la forma en que la escribí, todo aquello, y además es una fuente histórica. Como, pues más bien, había un profesor Ramírez Flores que decía, citaba a alguien que siempre decía, esto no es historia, pero sí es cierto. Así esta novela a lo mejor no es historia, pero sí es cierto lo que sucedió. Y a veces tengo por ahí cosas que, según mi imaginación, ¿no? Esto lo voy a poner. Y ándale que después, leyendo sobre ciertos aspectos, sí sucedió, no igual, pero sí sigue la forma, pues. Bueno, nada es nuevo bajo el sol, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que... es que forzosamente tuviste los, ¿cómo se llama?, influenciólogos. Siempre están sacando influencia, y tiene que ser, si pusiste tal palabra, es que tuviste influencia de fulano. No, las ideas están volando. Ahorita en internet, en Facebook, me he dado cuenta que cuántas cosas que yo antes no usaba internet, y ahí vienen de lo que puse en mi nueva novela. Yo nunca, él está... Eso de la influencia sí tiene muchísima razón. A mí también me pasó que en Ciudad Guzmán, no sé si te acuerdas, cuando di una charla sobre aspectos de la fotografía y del desnudo, y se me ocurrió comentar que había ciertos fotógrafos que a mí me llamaban la atención, pero solo pues me llamaban la atención, no los considero pues como tal una influencia, porque incluso los conocí después. Mira. Pero bueno, sí, como que siempre en los medios de arte siempre es una cuestión de conocer tus referencias como influencias para decir quién eres. Claro. O para ubicarte o categorizarte, que a mí claro, no se me hace como... No, válido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, el programa está a unos minutos de terminar. Nada más, mi estimado y ponderado Sebastián Eduardo Bach. Sebastián, ¿dónde, cuándo y dónde tienes tus próximas presentaciones en las que la gente pueda acudir? Va a haber una exposición en Mazamitla. Uh-huh. Aquí en Guadalajara tengo fecha hasta agosto, va a ser ahí en la Secretaría de Turismo, pero eso pues ya posteriormente se los puedo avisar. Que igual con la promesa de que nos avises para también nosotros, claro, si nos lo permites, sí, claro, dar el anuncio. Gusto. Igual y si me gustan seguir por Facebook, tengo ahí una página como Sebastián Ladeaki, con K de kilo, y latina al final, y ahí se pueden enterar un poquito más de lo que voy haciendo durante el año. Y pues la más próxima vendría siendo Mazamitla, que vamos a exponer una colección que hice sobre artistas locales, uh-huh, de todas las bellas artes. Los reuní a todos y los acomodé en una sola sala, en una galería, aunque el ego a veces no lo permite en la vida real. Okay. Pero en esa galería ahí reuní pintores, escultores, teatristas, literatos, poetas, de todo. Y bueno, pues es un gusto poder haber reunido a estas personalidades que en la vida real viven... separadas por unos muros inmensos a veces. Mira nomás. Bueno, pues esperemos estar acompañándote ahí en, y lo digo honestamente, ahí en Mazamitla. Claro que sí, muchas ¿verdad? Gracias. Y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias a ti por No, al contrario, es un honor que ustedes estén con nosotros. Maestro, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden estar al pendiente con usted? Pues mi página o mi muro, Adalberto Gutiérrez, nada más. Adalberto así. Gutiérrez. Ahí me encuentran, ¿verdad? Ok, maestro. Nada más para finalizar, mandan saludos. Patricia Codallos, saludos a los dos. Comentaba en Facebook, en la página de Cuento y Aparte, que tienes muy bonita voz, Sebastián. Muchas gracias. Permítanme un segundito, que sí me llegaron ahorita algunos, más que se trabó esto. Estela García Luna manda saludos. María Elisa Rodríguez Camargo manda saludos también. Les pido una disculpa porque la tecnología me falló y se trabó esto porque había algunos comentarios. Ah, me recordó a cierta lectura de la semana pasada. No, pues es que es mi celular. Suceden cosas. Muchas gracias a todos. Bueno, manzanas, César Arias. César Arias, muy interesante, maestro Adalberto. Esperemos poder obtener su libro lo antes posible. Muchas gracias. César Arias, ¿sale? L. Santos, ahí sí no sé, porque como es por mediante Facebook, más tiene L. Santos. ¿Dónde pueden conseguir su libro, maestro? Ahí en Liceo y Juan Manuel. En la cafetería, Las Fincas, sí. ¿Verdad? Ahí con el mula pleno, que atiende ahí. En pleno centro de la ciudad, no está lejos. El que atiende es medio sangrón, pero bueno. Es una gran persona, ¿verdad? La llevamos bien por eso. Delincuentazo. Bueno, amigos míos, esto está a punto de llegar a su fin. A mí no me resta más que agradecer su valiosa atención, como siempre. Agradecer a toda la gente que estuvo al pendiente, que mandó saludos, pero sobre todas las cosas agradecerles a ustedes dos, maestro Adalberto, Sebastián, que me consideran el honor de tenerlos esta noche aquí conmigo. Aparte de que ustedes tienen una excelente calidad, que no digo, he sido muy repetitivo en ello, sí tengo que decir que sobre todo más que artistas son unas excelentísimas personas y que yo sí puedo decir que tengo el honor de que sean mis amigos. Es un honor tenerlos como amigos. Muchas gracias, esta es su casa, espero que volvamos a estar pronto, maestro Sebastián. Y bueno, pues amigos, esto fue todo, esto es Cuento y Aparte. Jacobo, el hombre que casi no habla. Exacto, Mariano. Buenas noches. Radio Auditorio Cartonero. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y despídete de los amigos de mi maestro. Hasta Sebastián. Pronto. Maestro Adalberto y el joven Sebastián. Eduardo Sebastián. No se crean, ese se llama Eduardo, ¿no? Digo, se llama Sebastián, nada. ¡Oh, qué la canción! Bueno, muchas gracias, amigos, por el valor de su atención. Nuevamente, gracias a mis invitados. Y si por ahí juegan el América y el Atlas, que pierdan, si juegan las Chivas, que ganen. Esto es Cuento y Aparte. Lo esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Ya sea que los atienda yo o que los atienda el mulo de Jacobo. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches, gracias.